Bueno, vamos a contactar con nuestra delegación de Albacete. Como te decía, Raúl, anoche, bueno, pues se vendía un premio que pertenece a la delegación concretamente de Villarrobledo, pero nos va a contar todos los detalles José Vara, es el director de nuestra delegación, de la delegación de la UIZ en Albacete, ya está con nosotros al otro lado de la línea telefónica. José Vara, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un nuevo premio que se marcha hasta Albacete, felices, imagino. Sí, muchísimo. La verdad es que sí, hacía bastante tiempo que no dábamos un premio y la verdad es que nos ha llenado bastante de alegría. En este 2016, porque el año pasado y el anterior fueron, bueno, especialmente afortunados para la provincia, si no me equivoco. Sí, la verdad es que el año pasado dimos muchísimos premios y este año la verdad es que ya tenemos ganas de dar otro. Ya tocaba, ¿no? En esta ocasión creo que son 60.000 euros, ¿no? Los que se marchan hasta un municipio, creo, de la provincia de Albacete, ¿verdad? Exacto, sí. Se han dado en Munera. Uh-huh. Y se han dado tres boletos premiados con un valor de 20.000 euros cada uno. Madre mía, imagino que los agraciados felices. ¿Ya conocéis quiénes son o nuestro compañero el vendedor que ha repartido suerte ya sabe más o menos quiénes han sido los agraciados? Sí, ya están todos localizados. Es lo que tiene, ¿no? Cuando se vende en un sitio más pequeñito y el vendedor tiene clientela habitual, pues rápidamente se corre la voz. Claro, exacto. Él ya les conoce además a todos sus clientes fijos, son gente que compra a diario, uh-huh. Y entonces enseguida les hemos podido localizar. Qué bien, me imagino pues que una mañana especialmente festiva para todos los compañeros de la UIZ en Albacete. Pues sí, la verdad es que sí, ya se ha corrido la voz por todas las oficinas y estamos todos celebrando que hemos repartido suerte. Momentos muy difíciles los que está viviendo nuestro país con esta dura crisis económica, así que bueno, pues imagino que los agraciados este dinerillo les vendrá más que bien. Hombre, y además que se acerca las Navidades, que eso siempre viene bien. Claro, claro. Ya lo que estábamos hablando, Raúl y yo, ya estamos pensando, ¿no? Que con un pellizquito que nos tocase, pues bueno, pues lo viviríamos de otra manera. Así que los compañeros de allí, pues deben estar ya como locos. Pues sí, la verdad es que sí, están encantados todos. Cuéntanos quién es el compañero, el vendedor que ha repartido la suerte en esta ocasión. Se llama Antonio José, uh-huh. Es un vendedor de Munera que lleva además muchísimos años con nosotros, no es el primer premio que ha dado, uh-huh. Ha dado ya otro par de premios gordos, entonces, pues además es que da muchísimos premios ahí en el pueblo, uh-huh. Entonces la verdad es que encantado todo el mundo. Vamos, los vecinos tienen que estar loquitos con él, ahora me imagino que peleándose, ¿no?, por comprar más boletos, por lo que decimos, lo de la suerte llama la suerte, el dinero llama el dinero, por si vuelve a tocar en esta ocasión. Hoy ya los ha vendido todos. En cuanto se han enterado que ha dado el premio, se los han quitado de las manos. José, cuéntanos cómo van las cosas por allí, por la delegación de Albacete, porque si queda algún despistado entre nuestros oyentes, tenemos que contarles que tenemos varias sucursales, ¿verdad?, en la provincia. Sí, nosotros tenemos tres. Aparte de la oficina de aquí de la delegación central de Albacete, tenemos en Almansa tenemos otra oficina y en Villarrobledo, uh-huh. Que además Munera, en este caso, pertenece a la oficina de Villarrobledo. Así que se puede decir que han sido ellos los que han repartido ese premio. Uh-huh. En cuanto a plantilla, ¿cuántos compañeros formáis el equipo de la UIZ en la provincia de Albacete? Ahora mismo en total somos aproximadamente 50 personas las que uh-huh. estamos en toda la provincia, entre la gente que tenemos en las oficinas y todos los compañeros que tenemos en la calle intentando repartir esa suerte que da la UIZ los boletos. Uh-huh. Imagino además que también, como siempre, con esa bolsa de empleo abierta, son bienvenidos a aquellas personas que en este momento estén sin trabajar y quieran hacerlo. Sí, sí, la UIZ siempre tiene sus puertas abiertas para toda aquella persona que desee pasarse por nuestras oficinas. José Vara, cuéntame, vamos a recordar a nuestros oyentes cuál es la dirección de nuestra oficina en Albacete con el número de teléfono y bueno, vosotros desde allí derivaríais a la delegación que corresponda. Sí, nosotros estamos en la calle Blasco de Garay número 12, en el Bajo, y nuestro teléfono es el 967-50-5246. Bueno, pues ahí queda dicho. Todas aquellas personas que en este momento estén sin trabajar, sobre todo, bueno, pues como hablamos siempre, personas con cualquier tipo de discapacidad, hay que incidir que la Organización Impulsa de Discapacitados no pone límites y cualquier tipo de discapacidad es bienvenida, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que si nosotros, ya lo he dicho antes, tenemos siempre las puertas abiertas para cualquier persona. Y bueno, pues eso es lo que queremos, seguir ofreciendo puestos de trabajo y oye, si viene bien que la suerte esté de nuestro lado y llegue a nuestra casa en forma de un poquito de dinero gracias al euroboleto, pues más que contentos, ¿o no? Pues sí, la verdad es que sí, eso además es lo que más nos gusta a nosotros, repartir esa suerte y que siempre pues que se reparte y que llegue a la máxima gente posible. José Vara, director de la delegación de la OIC en Albacete, ha sido un placer charlar contigo en estos minutitos de radio. Queremos felicitar a todos los vecinos que hayan sido agraciados en este último sorteo, en el de ayer miércoles 9 de noviembre, con ese número, el 28.161. Por supuesto, felicitar a nuestro compañero, el vendedor que ha llevado la suerte hasta su localidad, hasta sus vecinos. Y bueno, pues esperemos poder charlar muy pronto y porque haya más premios. Pues sí, esperemos que me tengáis que llamar pronto otra vez por este tema. Muy buenos días, José Vara. Hasta luego. Hasta luego.